Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Muy buenos días, apreciables amigos. Exactamente las 8 de la mañana con un minuto en la emisora de La Familia. Es el momento de llegar a ustedes, como todos los jueves a esta hora, a través de la emisora de La Familia, para presentar Remembranzas TGD 40, es decir, 90 minutos que llegan a través de su aparato receptor en el lugar en que usted se encuentre, como siempre, la emisora de La Familia. Con el permiso que ustedes se merecen, rápidamente vamos a iniciar a través de la emisora de La Familia 90 minutos de Remembranzas TGD. Corazón, no llores más por su cariño y comprende que este amor no puede ser. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño. Se sufre mi vida. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este pena. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño tu querer. Hemos iniciado estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD con la participación de Alicia Azurdia, la Alondra de América, que nos ha interpretado con el marco musical de nuestra marimba la canción Corazón. Así se llama, Corazón es el título de esta canción que nos ha interpretado Alicia Azurdia para iniciar los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Nuestro atento saludo para ese inmenso auditorio que jueves a jueves nos presta amablemente su sintonía, siempre a través de La Voz de Occidente. 8 de la mañana con 5 minutos, complacemos a través de Remembranzas TGD. Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío. Se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío. Y está enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte. Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido. Y por si fuera poco, tiene ganas de morir. Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas, las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas. Y no existe un vino tinto que nos reviva el instinto. Se nos muere la magia, la pasión, la locura. Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos. Yo sobrevivía sin ella y ella era feliz sin mí. Hay amor, con el tiempo te nos has oxidado. Hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras o muérete de un trancazo. Que no hay peor agonía que la que esté paso en paso. Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Hay amor implacable, quítame solo una duda. Si eres tú el que te mueres, o soy yo el que... te mato. Hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona interpretando Se nos muere el amor. Es el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de La Familia. Bueno, pues esta mañana a través del programa vamos a platicar algunos datos muy importantes con relación a las bandas. Las bandas. Fíjense que durante décadas han sido actores en la visita de presidentes, desfiles, cortejos fúnebres, procesionales, hasta bailes, hasta inauguraciones, siempre llevan una banda. Puede ser delante de un desfile o actos protocolarios, como yo les estaba mencionando. Hablando de las bandas de mi pueblo, que fue ahí y todavía existen en muchos lugares, que van encabezando los desfiles patronales de cada lugar. Durante varias décadas del siglo pasado y del siglo presente, los jardines de parques, parques centrales de las ciudades de Guatemala, han sido testigos de conciertos de las bandas de música. Las interpretaciones de estos grupos fueron el marco ideal del inicio de historias de amor que culminaron en matrimonios o fugaces idilios. Bueno, pues vamos a entrar con este dato tan importante de las bandas, que sin duda pues hay muchas personas que se han dado cuenta en diferentes partes de nuestra Guatemala. Pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de La Familia, cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mis sueños se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Los Terribles nos han interpretado Aquella noche de septiembre. 8 de la mañana con 13 minutos en el programa Remembranzas TGD, a través de su emisora familiar desde la ciudad de Quetzaltenango. Pues estábamos por acá platicando que durante muchos años, pues en los jardines de parques de diferentes ciudades de nuestra Guatemala han sido las bandas y los lugares testigos de conciertos con música, interpretaciones de estos grupos que fueron marco ideal de historias de amor que culminaron en matrimonios o fugaces idilios. En esos años, en las plazas de las provincias, se reunían los parroquianos con distintos objetivos. Los adultos, por ejemplo, llegaban para disfrutar de las melodías y se sentaban en bancos o paseaban entre los jardines, conversando con amigos, y las muchachas solteras caminaban alrededor del parque, mientras los jóvenes lo hacían en sentido contrario, con el fin de entablar contacto con alguna señorita de su agrado. Pues a raíz de estos grupos musicales data de varios siglos, pero se toma un giro más formal durante el gobierno liberal. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan en la zona 8. Complacemos con esto que dice así. y para respirar, para poder luchar. Aire, me falta el aire. Miedo, me sobra el miedo. Aire, me falta el aire. Para respirar y para respirar, para poder la participación de Bohemia Suburbana en el programa Remembranzas TGD, interpretando Aire, es el título de esto que acabamos de escuchar a través de la emisora de la familia. Pues hablando de las bandas, a raíz de estos grupos musicales que data desde hace ya algunos siglos, pero tomó como giro más formal durante el gobierno liberal. Fíjense que a partir de 1871, el antropólogo e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Alfonso Arribiaga, nos comentaba que el gobierno de Justo Rufino Barrios se interesó en la cultura europea e intentó llevar las bandas musicales a otro nivel. Fue así como se llegaron a establecer la Escuela de Formación Musical Sustitutos. Esto fue en el año 1871, y la Banda Marcial en 1877. Vamos a seguir platicando de este artículo tan importante de las bandas de mi pueblo, que nunca hacen falta para encabezar un desfile e inauguración de algo importante en nuestra Guatemala. Vamos a irnos en estos momentos a nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Yo creí que no iba a poder olvidar lo que he sufrido. Y pensé que el amor que ayer se me fue no tendría olvido. Una noche muy triste te vi caminar desesperado. Pero hoy no te quejes ni debes hablar. Has cambiado, pero qué bonito, en tan poco tiempo se fue mi sufrimiento, porque aquel amor lo mató. marchito el sol y lo arrancó el viento. Hoy en mi jardín solo amor fingido es lo que sembraré. Ni el viento lo agita, ni el sol lo marchita, y no sufriré. Del Tránsito Barrios nos ha interpretado Se fue mi sufrimiento. Bueno, pues a través del programa Remembranzas TGD estamos platicando datos importantes de las bandas de mi pueblo que se formaron precisamente y tuvo mayor interés en la época liberal cuando era presidente Justo Rufino Barrios. Se llegaron a crear la banda de formación musical Sustitutos en 1875, la banda Marcial en 1877. El nombre de estas ha cambiado en los años. Por ejemplo, la banda de Sololá fue fundada en 1940, se llamó inicialmente Banda de Música Marcial. Después se le dio el nombre de Banda Municipal. Luego cambia a Banda Militar, en la actualidad Banda de Música Civil. Esta transformación ha ocasionado que el color de los uniformes también llega a variar. Al principio fue de estilo y color militar, después similar al de la desaparecida Policía Nacional, y ahora se tiene un uniforme muy sencillo, común, y también algo corriente. Es el uniforme, que más bien ahora son con un traje formal y de un solo color en algunos lugares. Las bandas civiles les llaman ahora. Bueno, vamos a seguir con esto, apreciables amigos. Muy importante porque en varios lugares de nuestra Guatemala hay, por ejemplo, el desfile de inauguración de la feria en Olintepeque, fue encabezada por una banda, como también la de San Pedro Albolonga, que está de fiesta hoy, que es su día importante. Las procesiones son acompañadas también con bandas, y así es el momento en que nosotros estamos platicando algo importante de las bandas de mi pueblo. 8 de la mañana con 26 minutos en Remembranzas TGD. We'll be right back. Opus 3 nos han interpretado En todos los árboles del mundo. Pues hablando de las bandas, en la actualidad estos conciertos aún se llevan a cabo, pero con menor jolgorio. Son amenizados por las bandas de música civil que administrativamente forman parte de las gobernaciones departamentales de cada lugar, ministerios de gobernación. Por ejemplo, en Chimaltenango, el público tiene la oportunidad de disfrutar estos recitales. Recuerdo que hace ya unos 10 años, los martes y jueves de 4 de la tarde a 6 de la tarde, mientras que en la antigua Guatemala los viernes de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Entre otros departamentos se hacen los viernes o también los domingos por la tarde, incluso durante las noches se escuchan las bandas civiles con amenizar con melodías alegres para el deleite del público que asiste a los parques o que pueda llegar a presenciar la participación de estos grupos. Vamos a desearle lo mejor esta mañana a través del programa Remembranzas TGD y nuestro tema es Las bandas de mi pueblo. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera para. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña, salerosa. Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. el candor. Gaby Moreno nos ha interpretado La Malagueña en este programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos importantes de la banda de mi pueblo, grupos que pertenecen a las gobernaciones departamentales, no son los únicos que animan los acontecimientos sociales de la provincia. También se han formado otras bandas particulares con el mismo fin. Tienen un repertorio en el que interpretan desde marchas fúnebres hasta música internacional. La diferencia entre ambos grupos es que, mientras las bandas de música civil no cobran por sus servicios, porque su objetivo es la proyección social y cultural, las particulares pues cobran por cada hora de trabajo. Carlos Arévalo, que es el secretario administrativo de la Gobernación Departamental de Chimaltenango, comentaba que la banda de este departamento participa en todos los actos protocolarios gubernamentales, conciertos públicos, coronaciones de reinas, de ferias, desfiles escolares, deportivos, procesiones religiosas y algunos cortejos fúnebres. Lo único que deben de costear los solicitantes es el transporte y alimentación de los músicos para que puedan participar en estas actividades. 8:37 a través del programa. Saludos para Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4. El grupo de vecinos del barrio de San Bartolomé le están dando la bienvenida al padre Juan Luis Lázaro, que durante 365 días partió para Italia y ahora ya está al frente de la casa hogar del niño minusválido, el padre Juan Luis Lázaro. Ahora los vecinos se encuentran muy alegres. Saludos para nuestros amigos de la zona 4 en la avenida El Cenizal, que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. Hasta parece que ya me van a hablar. En su lenguaje me dicen muchas cosas y ese secreto mi pecho va a guardar. Pues me dijeron, ya mero que te digo, pero comprendo que es mejor callar. Y si te cuento lo que en mi pecho siento, mi corazón me acusa de traición. amor, pues son secretos de un alma y corazón. Como reliquias las guardo aquí en mi pecho, que Dios me salve de esta triste obsesión. Secreto de amor es el título de esta canción que nos ha interpretado Hugo Leonel Vaccaro con el marco musical de la marimba Gallito de Martoqueo Girón. Bueno, pues las bandas, su repertorio no abarca únicamente marchas, el himno nacional, también música popular como merengues, cumbias y hasta corridos. Se hacen esto para alegrar al público y para que también puedan solicitar este tipo de melodías. Eso lo cuenta Osman Ávila, que es el director, Osman Ávila, director de la banda de la cabecera departamental de Chimaltenango. Víctor Abaj, que es integrante de la banda particular de esta misma ciudad, cuenta que ellos amenizan eventos similares y tienen también que cobrar muy aparte de las actividades de la municipalidad. Por cada integrante, pues hay una diferencia de la orquesta, la gobernación que ensaya a diario, los miembros del grupo particulares lo hacen ocasionalmente, ya que la experiencia de muchos años los ha convertido en maestros. Solo nos avisan entre sí y vamos, dice, a los eventos como procesiones, entierros, celebraciones de cofradías y así, etcétera, etcétera, dice el encargado de la banda de mi pueblo, que durante décadas han sido actores en la visita de presidentes, desfiles, cortejos, fúnebres, procesionales, hasta conciertos y bailes. Continuamos a través del programa Remembranzas TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.